sexto Congreso de Estudiantes de Psicología. Alejandro Ávila. Compartiendo experiencias, construyendo sentido. Del 5 al 9 de octubre. Vinita a vivir la facultad. Desde otro lugar. Bueno, buenas tardes. Para dar comienzo al Congreso, vamos a pasar a leer la carta de presentación. Bienvenidas y bienvenidos al sexto Congreso de Estudiantes Universitario de Psicología. El Congreso de Estudiantes es una instancia que nos damos como orden para encontrarnos, pensarnos, problematizar, debatir y generar líneas político-académicas que serán eje y darán sentido a nuestra participación y nuestra producción durante el siguiente bienio. Es así que durante estos tres días próximos participaremos de diversas instancias de debate en formato de talleres de discusión y espacios de encuentro. Durante el día domingo llevaremos a cabo instancias plenarias resolutivas que podrán recoger lo producido y definir posicionamientos, objetivos y modalidades de trabajo y abordaje sobre aquellas temáticas que nos atraviesan en tanto estudiantes universitarios, futuros trabajadores de la salud y potenciales agentes de transformación social. Hemos titulado este sexto congreso Alejandro Ami, en homenaje a su compromiso con la educación universitaria y su trayectoria de trabajo en esta casa de estudios que ha dejado huellas en numerosas generaciones de estudiantes. Cuando hablamos de Alejandro, hablamos de un músico, de un fundador del Diario Oficial y de un docente ejemplar, que no solo universitario, sino también de secundaria. No menos importante fue su militancia social, en el Sindicato de Trabajadores del Diario Oficial, y también en secundaria. Su lucha por la libertad y la justicia, y contra el totalitarismo, lo hizo llegar hasta la cárcel en los años más oscuros que vivió nuestro país. Se formó en la Escuela Universitaria de Psicología, donde se recibió y continuó con su lucha universitaria. En los últimos tiempos aportó enormemente a la construcción y consolidación de la epistemología en la psicología universitaria, publicando libros y artículos. Es una persona muy apreciada por este centro de estudiantes, los estudiantes en general y la institución toda. Para nosotros es un honor que este congreso lleve su nombre. Este sexto congreso sabrá debatir y proponer en torno a qué desarrollos queremos en lo político-académico para esta casa de estudio y para la universidad toda, así como en torno a las modalidades de trabajo del orden estudiantil de Facultad de Psicología y del CEUP, su expresión organizada. También sabrá debatir y proponer modos de participación y producción de conocimiento en torno a las problemáticas sociales y políticas públicas que nos atraviesan. Este congreso sabrá entonces encontrarnos para crear e intercambiar, para dialogar y definir, para problematizar y abrir espacios. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de encuentro y construcción, por la autonomía y el cogobierno, por la horizontalidad y el federalismo, por el respeto a los otros, por la crítica y la autocrítica, por la solidaridad, por la búsqueda de alternativas, por la libertad de pensamiento, por una universidad popular al servicio del cambio social y emancipadora, por una psicología transformadora comprometida con la sociedad. ¡Viva la organización estudiantil! ¡Viva el sexto Congreso de Estudiantes Universitarios de Psicología!